Qué bueno es saber que sin importar cómo son los reyes de la tierra, nosotros tenemos un rey que la Biblia le llama, es un rey soberano. Es un rey que gobierna sobre los reyes. Por eso, no solo es un rey soberano, es rey de reyes, es señor de señores. Y un día, toda criatura que ha entrado a este mundo reconocerá que este rey es el Señor. Inclinarán sus rodillas delante de él. Los santos, con gran honor, desbordados de amor. Sus enemigos, con gran temor, recordando que su día ha llegado. Pero ese día no quedará rodilla humana que no se doble ante él. La escritura así lo declara. El día se acerca. Mientras tanto, nosotros cantamos con gozo, recordando las letras del himno que nos conducen a adorar a este rey al confesar: Jesús es mi rey soberano. Cantemos, amados. Sí, Señor, gracias. A tu rey esta mañana. Muchas gracias. Sentémonos un minuto. Antes de pasar al tiempo de mandar los niños a clase, quisiéramos tener una oración esta mañana y queremos interceder por Ucrania. Bueno, ustedes saben, porque es noticia en todos los medios, que hace apenas unos días la Unión Soviética, o Rusia, invadió con fuerza a esta pequeña nación, que para muchos es sorprendente, pero es uno de los grandes, de los países que más misioneros envía en Europa. Hemos visto las fílmicas, hemos visto definitivamente las bombas caer en esta pequeña ciudad, en este país. Hemos visto la tragedia que produce en cuanto a miles de personas tratando de huir del conflicto, la conmoción que el país tiene, y la Escritura nos manda con autoridad a interceder por los que sufren y inclinarnos ante el Señor pidiendo misericordia para esta nación. Esta será nuestra oración corporal en esta mañana. Y yo voy a pedir al hermano Melvin si puede subir acá, al hermano Chino si puede subir acá, porque queremos, junto con ustedes, y tal y como está pasando en el mundo entero, donde las iglesias que conocen la Escritura saben que el mundo va de mal en peor. No es una sorpresa para nosotros, no es una sorpresa. Sabemos que los propósitos de Dios se van a cumplir de todas maneras, pero obviamente eso no significa que uno sea indolente a la situación, no significa que uno vea estas cosas con liviandad, sino todo lo contrario. Oramos al Todopoderoso que Él tome control de esta situación, y de hecho oramos también que Dios utilice a su iglesia en estos difíciles momentos para calmar y presentar a Cristo en un momento donde no hay mucha esperanza, humanamente hablando. Quiero suplicarles, amados, que nos unamos en este tiempo de oración y que se pongan de pie. Hoy todos somos Ucrania. No importa dónde hayamos nacido, no importa cuál sea nuestra etnia, hoy todos nos inclinamos ante el Padre rogando por esta nación. Así que vamos a pedir esto: Señor, cuida al pueblo. Hay mujeres, hay niños, hay viejos que no saben qué hacer. Cuida a tu iglesia, bendice a tu iglesia aún en medio de este caos, y úsala para que Cristo sea presentado fielmente a cada persona allí. Hermano Melvin, por favor. Oremos, amados. Padre bueno y santo que estás en los cielos, tú que gobiernas toda tu creación, tú que gobiernas los gobiernos humanos, Señor, tú que conoces exactamente, porque así está establecido en tu decreto eterno, todo cuanto está aconteciendo en este mundo caído. Tú también, Señor, nos has llamado en medio de las situaciones conflictivas y trágicas, Señor, a que levantemos nuestras voces a ti, el Rey soberano, en clamor, Señor, a ti, en oración a ti, para que de acuerdo con tu voluntad, Señor, sea hecha aquí en el gobierno y en el reino humano, Señor. Nosotros venimos en esta hora como iglesia corporativa, en una misma, Señor, mismo sentir, en un mismo deseo, en una misma súplica y clamor ante ti, nuestro Dios y nuestro Rey, para que tú tengas misericordia, Señor, en medio de esta gran guerra que se está sucediendo en estos momentos, Señor, contra una pequeña nación, Señor, en donde está siendo bombardeada y está siendo, Señor, sometida, Señor, a un fuego atroz. A que tú, padres, tenga misericordia de esa nación, Señor, y que tú también, Señor, mires a esos hermanos, Señor, que están también en medio del conflicto, a tu iglesia, Señor, que hemos visto muchos videos de hermanos que han estado congregándose en iglesias y en diferentes lugares, en clamor a ti, Señor, en dependencia absoluta de ti, Señor, para que tú hagas tu buena y santa voluntad. Nosotros pedimos, Señor, por la paz en esa nación. Escuchamos hoy que hay un intento, Señor, de negociar. Pedimos, Señor, que pueda haber un acuerdo para que cese, Señor, estos disparos, estas, Señor, bombas, y que pueda, Señor, recuperarse esa nación, y que que pueda, Señor, volver a la normalidad. Nosotros pedimos también, Señor, por la paz mundial, ya que, Señor, este país ha alertado a sus tropas y a su ejército para el uso de un posible uso, Señor, de armas nucleares. Queremos pedirte, Señor, para que tú no permitas que tal cosa suceda, que tú, Señor, le des sensatez a los gobiernos humanos y que tu paz, Señor, sea establecida, Señor, en medio de, Señor, de todas estas situaciones que están afectando a tu iglesia, a tu pueblo y a tantas personas. Oramos por nuestros hermanos, los misioneros y los hermanos que están allá, Señor, en medio de la situación. Que Cristo sea glorificado en medio de esta guerra. Dale valor, dale fuerza, dale coraje, Señor. Y que tu iglesia, Señor, sea, Señor, exaltada en medio de esta situación, presentando a Cristo como el glorioso Rey soberano, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos en esta hora. Amén. Gracias. Muy bien, gracias, hermano querido. Mis hermanos, que el Señor pues nos continúe ayudando e intercediendo por esta situación que hay en Ucrania. Mantenga sus ojos abiertos y cuando tenga oportunidad puede hacerlo. Hay un pequeño video allí, Héctor, que si le das otra vez clic va a empezar a correr para que nuestros niños salgan muy entusiasmados a su clase. Así que adelante. Así se sienten ellos, ¿no? Sí, pues no, Edgar, tú no vas a la clase, ¿ok? Tú te quedas aquí. Tiempo, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, esta mañana debo decir, hermanos, que estoy muy contento por varios motivos y voy a decir uno de ellos que me parece que es muy hermoso. Hoy justamente no estoy hablando del país, estoy hablando de la familia. A nuestro querido David, Rubén David, está de cumpleaños y está cumpliendo ya, ¿cuánto, Caro? Es, no puede ser, parece que si sigue creciendo así no vamos a poder tener, hay que ampliar las entradas de las puertas. El joven ya de 14 años, qué hombrezote, como cuando lo conocimos, bueno, claro, como todo bebé, era muy pequeño, pero ha ido creciendo ya con el paso de los años. Así que nos alegramos mucho, familia, con el cumpleaños de David. De hecho, ha coincidido que nuestra reunión de hombres hoy va justamente a la casa de David. Y hombres, vamos allí a celebrar no solo también a Cristo, vamos a aprender de su palabra, pero vamos a aprovechar para cantar y cortar un pequeño cake a nuestro querido Rubén David, que ya está entrando, en lo que es un hombre. Ahora es un jovencito, pero ya muy pronto entrará en esa estatura, en esa edad. Muy bien, amados, abramos nuestras Biblias en Romanos el capítulo 2 esta mañana. Hemos estado caminando juntos en este tema y yo realmente oro que Dios continúe bendiciendo su palabra en tu corazón y siga guiándote en el aprendizaje de esta maravillosa verdad. En esta sección que es tan práctica, es tan hermosa, una iglesia que quiere ser una iglesia de compasivo amor. Y todo empezó con nosotros mismos, por supuesto, en aquello de, recuerda, el amor no tiene máscara, de ser genuinos. No tengas ningún temor a ser genuino, no tengas ningún temor a ser quien eres, porque real y efectivamente eso es lo que es. Nosotros somos lo que somos, no hay manera alguna, aunque podamos hacer un esfuerzo de maquillar el exterior, lo más a nuestros hermanos, quienes realmente algún beneficio de parte de otras personas. Si vamos a tener una iglesia que realmente sea genuina, creciente y amorosa, la Biblia dice, el amor es genuino, el amor debe ser sincero, y debemos odiar el pecado, pero no debemos odiar a las personas. Y es triste porque lo que nosotros vemos comúnmente y lo que pasa es que nosotros, en vez de odiar el pecado, amamos al pecado y odiamos a las personas. Pero lo que la Escritura nos enseña es, odia al pecado y ama a las personas. No debe sorprendernos. Cristo dice que tuvo un encuentro con aquel joven rico, y tú recordarás, fue un hombre que se portó decentemente ante él. De hecho, respetando su valor como maestro, vino, se inclinó delante de él, hizo las preguntas correctas: Señor, ¿haciendo qué podré heredar la vida eterna? Sin embargo, Cristo le mostró con la ley cuán grande era su pecado. Y cuando fue enfrentado con su mayor pecado, que era su amor por el dinero, este joven sencillamente se dio la vuelta y se fue. ¿Qué dice el texto? Que Cristo, amándolo, se entristeció. Y esa es la realidad. Una cosa es que nosotros rechazamos el pecado, y otra cosa es que rechacemos a la gente. Hay dos cosas que son completamente diferentes. Esta mañana vamos a ver más de lo que la Escritura nos enseña, así que lee conmigo en Romanos el capítulo 12, empezando en el verso 4. Dice el texto: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no tenemos los miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Verso 9: el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo y sigue lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta mañana. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, de oír tu voz, de adorarte en la belleza de tu santidad, de poder ver nuestras vidas ante el espejo de tu palabra y ser corregidos por ella, ser animados por ella, ser guiados por ella. Señor, no permitas que ninguna distracción mental, que ningún juego de nuestra carne nos aparte hoy de escucharte a ti. Más dásnos la oportunidad de concentrar nuestras mentes y nuestra atención en lo que tienes que decir a nuestras vidas hoy. Rogamos para que tu palabra, cual espada, sea profundamente clavada la basura. Amén. Verso 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y este es nuestro segundo punto para ser una iglesia de compasivo amor. Una iglesia de compasivo amor tiene cuidado con las necesidades de los demás. Lo voy a repetir. Una iglesia de compasivo amor tiene cuidado con las necesidades de los demás. El texto dice, literalmente, sean sensibles a las necesidades. Sean devotos unos de otros en amor fraternal. Y esto es realmente es un juego de palabras en el griego, porque tú, no sé si tú recuerdas, hay varias palabras para hablar de amor en la Biblia. Está el amor que es entre un hombre y una mujer, está el amor piadoso o el amor de sacrificio, está el amor fraternal y está el amor familiar. Y este texto hace específicamente énfasis en esto, en el amor fraternal, que en el griego son dos palabras juntas. Y es la única vez en toda la Biblia que aparece en este versículo. Literalmente, esto significa que nosotros como iglesia, nuestra relación no es nominal, no es solo en un papel, no es una suposición, es una realidad. Nosotros somos la familia de Dios. De hecho, esta iglesia por años ha enarbolado como su eslogan: mi iglesia, mi familia. La escritura describe con claridad que una iglesia que quiere ser de compasivo amor tiene que entender esta realidad, que nosotros somos hermanos en Cristo. Que independientemente de nuestra nación de nacimiento, de nuestras costumbres, de nuestras mañas, sean buenas o malas, de lo que nosotros creemos es importante o no para nosotros, lo que debe primar en nuestros corazones en cuanto a la relación unos con otros es que tú eres mi hermano y que yo soy tu hermano, no en la sangre de cualquier humano, pero en la sangre de Cristo. Que nosotros como iglesia, en nosotros corre la misma sangre del Cordero. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, a su discípulo Timoteo, le hace esta recomendación en el capítulo 5. Escucha, Timoteo, recuerda: no reprendas con dureza al anciano, más bien exhórtalo como a padre. Qué gran privilegio tenemos en esta iglesia de tener hombres que han entrado en años, hombres que ya han transitado por la vida. Cuando en una generación como en la que vivimos, el anciano es objeto de burla, el anciano es objeto de chiste, ¿no? Las cosas que se hacen y se dicen respecto a los mayores a veces nos causa escalofrío y nos horroriza. La manera como el hombre o la mujer van envejeciendo y lo que la escritura enseña, el honor que debemos dar a las canas. De hecho, como Proverbios dice, delante del hombre que ha entrado en años, nos ponemos de pie para reverenciar su experiencia y el hecho de que ha vivido muchos años en la tierra. Por eso dice Pablo: no lo reprendas con dureza. Cuando hables con él, míralo como si fuera tu padre. Y a las más jóvenes como hermanas, a las ancianas como a madres. La pureza. Ese es el corazón de la familia. Es así como la familia piensa. No hay malicia en nuestras relaciones. No hay un tono despectivo o a los años o a la juventud. Hay respeto entre todos. ¿Qué es el amor fraternal? Hermanos, el amor fraternal es la habilidad de vivir juntos con respeto mutuo. Eso es el amor fraternal. Y sugiere esa relación de manera, no solo de boca, pero en nuestras acciones. Por eso, una de las cosas maravillosas que yo experimento cada domingo son los abrazos de los que me aman. He oído comentarios de personas que me encantan cuando me dan un buen abrazo. ¿Usted sabe lo que sufrimos nosotros por 2 años? Como si fuéramos orientales, que el único saludo que hacen es a 3-6 pies de distancia, inclinarse uno delante del otro. Especialmente para los latinos, que nos encanta el contacto físico. Un buen abrazo, de hecho, algunos me dicen, de las cosas que más disfruto cuando vengo a la iglesia el domingo, es abrazos, que me abracen. Y muchas veces creemos que eso es solo cultural, porque decimos, oh sí, los hispanos disfrutan haciendo eso mucho. No, déjame decirte, cultura y las tradiciones quizás enforzan en un lado más que en el otro estas cosas, pero la escritura lo enseña. Y seré lo más claro posible. Yo veo en la escritura a Cristo haciendo eso en su propia vida. ¿Y qué es lo que estamos hablando de un abrazo? Bueno, permíteme avanzar un poquito en esta definición. Un abrazo a veces se asocia con esta forma de comunicación no verbal. Y nos muestra simple y llanamente que lo que está interiormente se exterioriza. Es una muestra de afecto, de amor, de fraternidad, de simpatía. A diferencia de otros tipos de contacto físico, el abrazo nunca ha sido colocado en un lugar que realmente lo estigmatice. No, todo lo contrario. Pero es algo que debemos hacer recordando que estamos expresando con él cuánto aprecio siento yo por ti. Algunas personas quieren confundir la ortodoxia con ser fríos y con ser insensibles, con ser impersonales o distantes. Pero mira a Cristo, mira cómo Cristo actúa. Yo veo en Cristo verdadera ternura y una expresión clara de amor, aún con aquellos que la ley prohibía tocar, como aquellos leprosos y aquellos hombres que fueron sanados por Cristo. Pero uno de los pasajes más encantadores en la escritura está en Marcos 10. Y nosotros leemos esto cada vez que uno de nuestros miembros trae a la vida una nueva criatura. Y escucha cómo el texto describe esta hermosa verdad. Marcos 10, desde el versículo 13. Dice el texto claramente: traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Imagínate lo que está pasando allí. Madres con sus niños, ansiosos, ansiosas de que Jesús, aquel que vino del cielo, aquel maestro del cual sus enemigos decían, no hemos oído hablar a nadie como él, aquel que hizo los milagros que hizo y que había puesto al mundo en jaque, aquella región en jaque, todo el mundo sabía que él no era común. Y traían sus niños para que él los tocara. ¿Qué tenía de malo eso? Bueno, pero como siempre, los discípulos pensando, él tiene cosas más importantes que hacer. Cuando Jesús vio esto, el texto dice, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se metan en el medio, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Y le dice ahora a sus discípulos, en verdad, una frase fuerte en el original. Es como cuando, no sé si te ha pasado, como cuando tu esposa no está tan contenta y habla contigo y te llama por tu nombre, ¿no? ¿Verdad? Que, porque siempre tenemos como un nickname en la relación con nuestras esposas, ¿no? A mí, por ejemplo, la mía me dice Yuyo. No sé dónde salió, pero bueno, me dice Yuyo, ¿verdad? Entonces, cuando la cosa no está tan buena, Rafael María. Y ahí la cosa cambia, ¿no? Cuando te dicen el nombre completo y si te dicen el apellido, sal corriendo. Pero cuando te dicen el nombre, ya la cosa es diferente. Ahora, oye, Cristo, como está haciendo un énfasis en la importancia de lo que para estos discípulos no es importante. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora escucha el texto, verso 16. Si tienes un lápiz, hazle un círculo alrededor. Dice: tomándolo en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Los tomaba en sus regazos, en su pecho, y ponía la mano sobre ellos. Dime una cosa, ¿eso es impersonal? ¿Eso es frío? ¿Eso es lejano? No. Yo veo aquí a un Cristo muy fraternal, muy tierno, muy amoroso, no frío como dicen algunos, no como separado de las necesidades de la gente. No tiene que ver nada ser ortodoxo con ser sensible y caritativo. Debemos entender que el texto nos dice: honraos unos a otros por encima de vosotros mismos. Y aquí quiero hacer un punto. Escucha. En otras palabras, tú debes de superar al otro en la expresión del aprecio. Esa es tu meta. Tú tienes que tener tal preocupación por dar honra a tu hermano que tú debes superar al otro en la expresión de aprecio. Es decir, superarnos unos a otros en la afirmación. Ser inteligente en nuestras relaciones. Ser amorosos en nuestras relaciones. Cuando tú ves un hermano que llega en la mañana y nota que está cansado, que ha pasado dificultades y lo puedes ver en su rostro, decirle: hermano, usted como que está flojo. ¿Qué es eso? ¿Cómo que está flojo? Usted como que necesita más oración. Con esa frialdad, con esa dureza, a usted le pasa un tren por encima. Porque usted se nota que está ahí como medio tembloroso. No, hermano, afírmelo. Dele una palabra de ánimo. Nosotros no estamos para desanimar, estamos para animarnos unos a otros. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos dice? En esta carrera al cielo, no todos vamos en el primer lugar. Algunos van un poco más rezagados, pero mi papel al correr contigo hacia el cielo es estimularte al amor y a las buenas obras, es animarte a estar presente, es animarte a seguir adelante, no a detenerte en el camino. Me encanta esta traducción de Félix cuando él dice: en cuanto a dar honra, esto es lo que significa exactamente: esté dispuesto a dejar que otras personas se lleven el crédito. Preguntan: ¿y cómo? ¿Quién fue el que hizo esto? Mano, y pero él no llegó lejos. No, lo que el texto dice: deja que el otro se lleve el crédito. No estés tan preocupado porque cuando te evalúen te den 5 estrellas. Deja que el Señor sea glorificado en lo que haces. Y escucha esto, hermano, escucha esto: Dios puede hacer grandes cosas a través de las personas que no les importa quién se lleve el crédito. Quiero que conozcas a uno, y yo sé que lo conoces bien, a un hombre singular en el Nuevo Testamento que causó una gran impresión en su generación porque su estilo no era típico. un hombre que es descrito como vestido con pieles de camello, comiendo una dieta poco común, pero un hombre con un mensaje que decía: detrás de mí viene el Señor de señores y el Rey de reyes, a quien yo no soy digno de desatar su zapato. Y cuando pensaban que estaba hablando de sí mismo, él decía: no soy yo, es otro a quien yo no tengo ni siquiera ese honor. Es necesario que ese que viene crezca mientras que yo mengüe. Él no quería llevarse el crédito porque él no era el Mesías. Esa es la actitud correcta. Cuando un hombre actúa de esa manera, Dios va a usar ese hombre en grandes cosas, porque él no está buscando su propio crédito. Él está dejando lugar para que la luz se pose sobre Cristo. Ya que todo lo que hacemos en la tierra, si comemos o si bebemos o si hacemos alguna otra cosa, lo hacemos no para que me lo reconozcan, lo hacemos para la gloria de Cristo. Porque ese es el fin principal de cada hombre en la tierra: vivir y morir para que Cristo sea glorificado en todo. Y eso hay que practicarlo entre nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos una familia que considera estas cosas, entonces estaremos probando genuino amor unos con otros. No usaremos máscaras. Seremos corteses y cuidadosos de las necesidades de los demás. Y así seremos una iglesia de compasivo amor. Esa es la segunda cosa. ¿Cuál es la tercera cosa? El texto dice, mire el verso 11. Mire el texto conmigo. Romanos 12, 11. Aquí hay una enorme, una gigantesca verdad. Escucha, dice el texto: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Uno de los grandes pecados de esta generación, créanlo o no, es la pereza. Nosotros, padres que estamos criando niños, si no somos cuidadosos, pudiéramos estar cometiendo el error de cuidar hombres y mujeres perezosas. Una de las grandes cosas que un padre hace para cuidar el corazón de su niño es que desde que el niño tiene capacidad de entendimiento y movimiento, tú tienes que hacerle entender que la empresa familiar es una empresa de todos en casa. Sí, papi sale a trabajar para poner pan en la mesa, y a lo mejor mami también lo hace, además del trabajo que hace en casa. Pero ellos no son los reyes de la cama. Ellos no son los reyes del no hacer nada, de pasar el día jugando videos, de pasar el día haciendo nada con lo que hacen los peces. Pregúntale a un niño pequeño en una casa donde esto se entiende, si tiene o no tiene responsabilidades. ¿Y qué puede hacer un niño pequeño? Bueno, primero recoge tus juguetes. ¿Terminaste de jugar? Recoge tus juguetes, pon tu cuarto en orden, baja tu ropa para que se lave, saca la basura. No, tú no lo vas a mandar a cortar la grama si es un bebé, por supuesto que no. Pero llegará el día cuando él tendrá que salir con papá a hacer labores que el padre hace. Porque hay que entender que uno de los grandes males que nuestros hijos tienen es la pereza. La Biblia habla en Proverbios constantemente del hombre perezoso. Él es un gigante en su mente. Él es un hombre que sale de cacería en su mente. Agarra la presa en su mente, la lleva a la casa y la prepara, y después dice: ay, eso da mucho trabajo. Entonces se queja del hambre. El perezoso desea, pero nada alcanza. No hay manera alguna de que el hombre perezoso logre sus metas. Es el mismo hombre que empieza a leer un libro hoy y dice: está tan entusiasmado con el libro, y cuando pasa el tiempo cierra ese libro y empieza otro. y luego cierra ese libro y empieza otro. Hoy es igual con los trabajos y es igual con todo lo que hace en la vida. ¿Cuántas carreras empezaste? ¿Cuántas cosas terminaste de las que empezaste? ¿Cuántas terminaste? Porque una característica del hombre diligente es que lo que él empieza, escúchame, lo termina. No tiene la fama de dejar las cosas a media. Imagínate en tu casa que empiezan a pintar las paredes y se para a mitad de camino. Y entonces después empieza a arreglar el fregadero y se para a mitad de camino. Y entonces empieza a arreglar el patio y lo deja a mitad de camino. ¿Sabes lo que tu casa será? Una locura. Entonces le compras este t-shirt que lo venden, que dice, "It's all my fault." Y se lo regalas. Es toda mi culpa. Así que cuando alguien viene a la casa, tú le dices, ponte el poloché. Para que en vez de que me pregunten a mí por qué la pared no está pintada y por qué el fregadero no está terminado y por qué el patio sigue igual, para que cuando te vean a ti y vean el poloché, entiendan que es toda tu falta. Pero aquí estamos hablando de cómo afecta eso nuestras relaciones. Hay gente que le pesa pararse de un asiento a saludar a otro hermano. Ay, ¿por qué está tan lejos? Míralo allá. Me encantaría decirle hola, pero hay 1, 2, 3, 4, hay 5 filas de bancos. El domingo que viene lo saludo. No debes actuar así. No seas perezoso en lo que se requiere diligencia. Hay cosas especialmente que requieren diligencia. En espíritu, sirviendo al Señor, en otras palabras, porque el entusiasmo tiene muchas fuentes. Cuando Colombia juega en el mundial, yo admiro a los colombianos. Se meten y se ponen sus uniformes, hacen sus matracas, están ahí gritando cada posibilidad de gol. Cuando los dominicanos van al mundial a jugar béisbol, ahí están todos los dominicanos con un bate en la mano y esperando que se baten todas las bolas de jonrón, ¿verdad? Cada cultura expresa su entusiasmo con las cosas que le fascina, que le gustan. Cristo dice, llénate de entusiasmo por mí. Sea apasionado con tu vida cristiana. No hay ninguna relación entre la fe y el aburrimiento. No lo hay. Si alguien dice, estoy tan aburrido en mi vida cristiana, él tiene que empezar a revisar su corazón. No es posible que cuando el Dios Todopoderoso entre en el corazón de una persona, este corazón continúe tan apático como lo era cuando Dios no estaba en su corazón antes. Y no estoy hablando de personalidades. Para ser animado no hay que ser bulloso. Hay gente que puede estar muy animada y aún así ser muy calladitos. Pero el texto habla. Yo no sé si has notado algunas personas que no tienen intensidad para nada. Yo como consejero en el matrimonio he hablado con parejas recién casadas y le pregunto, ¿cómo estuvo la luna de miel? Ahí. Pero, ¿lo disfrutaron? Más o menos. Uy, yo no entiendo. O sea, y han estado esperando con ansias el día donde van a estar juntos estos primeros meses y años. Hay fuego artificial en el techo de la casa todas las noches. Pero algunas personas son así. Son los menos entusiastas que existen en el mundo. Pero yo te pregunto, ¿debe ser así con Cristo? ¿Debe ser así con la iglesia? La palabra entusiasmo viene de dos palabras griegas que significan en Dios, estar en Dios. Si estás en Dios, debes estar entusiasmado con lo que la gracia de Dios está haciendo en ti, con lo que la vida cristiana significa. Tú te imaginas, cada día me levanto recordando que las mañanas de Dios son nuevas, las misericordias de Dios son nuevas esta mañana, y yo me voy a ir a trabajar usando una misericordia vieja. Eso no es necesario, porque Cristo me dice en su palabra: ahora cuando te levantes, no importa que te hayas partido el alma trabajando al día anterior, te levantas con nuevo ánimo, porque las misericordias de Dios para ti son nuevas. ¿No te llena de entusiasmo eso? Bueno, hay una escritura, hay una carta especialmente dedicada a una iglesia en el libro de Apocalipsis, la Odisea. Y escucha lo que Cristo escribe. Es de la pluma de Cristo a esta iglesia. Cristo dice: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Cristo dice: me gustaría que fueras una cosa o la otra. Así, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte o escupirte de mi boca. Hermanos, y aunque no lo creamos, esta carta es una iglesia que le está escribiendo. Esta carta fue escrita a un grupo de cristianos. Y lo que Cristo está diciendo es: no soporto la tibieza. Prefiero que seas frío a que seas tibio. El cristiano tibio me da náuseas, me da asco. Dios quiere que te llenes de entusiasmo, porque Él es quien proporciona todo lo que necesitamos en la vida para vivir. Yo creo que el pecado es aburrido. ¿Y sabes por qué creo que el pecado es aburrido? Porque la gente por eso recurre a todas las cosas que recurre en el mundo para tratar de suplir ese aburrimiento. Habían dos personas caminando en el camino, y uno le dijo a uno que era cristiano, le dice su tesis: yo no sé cómo tú eres cristiano. Debe ser una vida. ¿Tú vas a salvar? No. ¿Tú vas a las fiestas? No. ¿Tú bebes alguna cosa que no sea agua? No. ¿Qué haces? Yo voy a la iglesia. Oh, no. Tiene que ser una vida muy aburrida. Entonces le pregunta de vuelta para atrás: ¿y tú vas a salvar? Sí, oh, sí, todas las noches. ¿Y tú vas a fiestas? Oh, no me pierdo una. Yo siempre estoy moviendo el esqueleto. ¿Y qué más? Y otras muchas cosas. Entonces yo creo que el aburrido eres tú. Porque tú necesitas todas estas cosas para animar tu vida. Yo no necesito ninguna de ellas. Cristo nos está diciendo: cuando una persona actúa de esta manera, con tibieza, en sus relaciones con Cristo, en sus relaciones con la iglesia. Una cosa es agradar a alguien. Usted va a mi casa y yo le ofrezco una taza de café caliente o una buena comida. Pero yo no le voy a ofrecer una comida nauseabunda, una comida que le va a producir a usted el deseo de vomitar. Eso no tiene sentido. Entonces, eso sí lo podemos ofrecer a Dios. Nuestras vidas están para ofrecérsela en servicio, en sagrado sacrificio a Cristo mismo. Por eso el texto habla: no os falte el celo, sino mantened vuestro fervor espiritual. ¿Y cómo conseguimos ese entusiasmo? Bueno, dice la escritura que el entusiasmo viene de una potente realidad. Sí, ahí está el texto. No perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabes por qué es así? Porque cuando yo pongo mi mira en lo que el hombre me va a decir por mi servicio, yo me puedo desanimar. Si yo solamente estoy haciendo las cosas para agradar el ojo humano o haciendo las cosas correctas solo cuando soy observado, mi desánimo va a llegar. Porque humanamente hablando, nunca vamos a recibir suficiente aprobación de la gente. Las personas que le encanta recibir aprobación de la gente, usted lo ve en Facebook, que cuando ellos no le ponen like a lo que ponen, ellos pasan el día amargado. Entonces, tener Facebook ya no es una herramienta para colocar información, es algo que sirve como un estimulante. Puse esa foto y nadie me ha dicho nada, ni muérete. Entonces viene ese sentimiento de tristeza. Pero es porque nosotros somos adictos a la aprobación de las personas. Nuestra actitud debe ser buscar la aprobación del Padre. Porque la Biblia dice, cuando oras, te metes en tu habitación en secreto, porque el Padre sabe. ¿Sabe lo que el Padre sabe? Él sabe quién eres tú y Él sabe lo que necesitas. Y cuando haces algo para Él, Él te va a dar el reconocimiento debido. Quizás no en la tierra, quizás no en la tierra, pero te aseguro que cuando entres al cielo, tú vas a recibir una medida llena y rebosando. Entra en el gozo de tu Señor. No hay absolutamente nada que hacemos para Cristo que Él lo pase desapercibido. ¿Cuánto cuesta un vaso de agua? Ni un vaso de agua que es dado en su nombre, Él lo pasará por alto. Y eso no cuesta absolutamente nada para nosotros. Pero te das cuenta de cómo el corazón, hay un cambio. Cuando nosotros estamos conscientes que servimos al Señor, me den las gracias o no, yo lo voy a seguir haciendo. Porque yo no estoy buscando la aprobación de los hombres, yo estoy buscando la aprobación de mi Padre Celestial. Yo no estoy sirviendo a la gente, aunque sirva a la gente, y sirvo a la gente para servirle a Él. Esa es la idea. Enfoco mi servicio, mi ministerio a otros diciendo, Señor, realmente estoy haciendo esto por ti y para ti. Observa Colosenses 3:23. Uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento. Pasaje que deberíamos memorizar y aprender. O trabajarlo con días. Si no vale la pena hacerlo con todo tu corazón, te doy un consejo: no lo hagas. No lo hagas. Trabajar para el Señor no es trabajar para el hombre. El texto lo dice con claridad. Recuerdo la ocasión que alguien le hizo una entrevista a una mujer muy singular en la región de Calcuta. ¿Recuerdan ustedes aquella pobre mujer que tomó como su misión en la vida a los moribundos de Calcuta? Algunos le llaman la Madre Teresa de Calcuta, aunque ella no pertenecía a ninguna misión reconocida por la jerarquía católica. Muriendo y que nadie los quería en su casa. Entonces la gente tenía a su abuelito muriéndose en la casa, iban, lo montaban en una motoneta y se lo dejaban ahí en la puerta para que se muriera allá. Y esta mujer los recibía y lo hacía, pero había una cosa que la gente decía: alguien le preguntó, ¿cómo es? ¿De dónde sacas todo este ánimo para hacer lo que haces? Y ella respondió de esta manera. Ella dijo: hacemos nuestro trabajo para el nuestro Señor. Y ese sencillo, esa sencilla frase indicaba mucho de la razón por la cual esta mujer se mantenía definitivamente muy entregada a lo que ella consideraba era su misión en la vida. Así que es lo que Pablo nos está diciendo. Cada uno de nosotros, cada iglesia necesita personas que están realmente animándose unos a otros, no desanimándose unos a otros. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la vida en la iglesia no es fácil. Pregúntale a los hermanos de Ucrania ahora. ¿Tú crees que tendrán razón para estar cabizbajos o quizás tendrán razón para estar preocupados? Pero allí hay hombres y mujeres que toman la palabra del Señor y les recuerdan constantemente a sus corazones, no y aún si la muerte tocara nuestras puertas, el diablo no puede tocar nuestras almas. Y Romanos dice, el capítulo 12 y el verso 12, estad alegres en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, sed fieles en la oración. Y estas tres cosas, si tú vas a tener una vida de amor compasivo en tu relación en la iglesia unos con otros, tú necesitas ser paciente, orante y positivo. Alegres en la esperanza, pacientes en la aflicción, pacientes en la oración. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que definitivamente es espejo. Es lo que la palabra nos enseña. Cada cual deberá mirarse en el espejo y, como dice Santiago, corregir lo que no está bien para seguir avanzando y servir al Señor con amor. Y servir al Señor con gozo. Y servir al Señor con ferviente amor. Pongámonos de pie, mis amados. Y vamos a orar juntos en esta mañana. Inclinémonos ante el Señor con gran gozo. Y demos gracias por lo que Él nos ha enseñado en su palabra en este día. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos por tu bondad, por este día del Señor donde podemos regocijarnos en ti. Podemos entrar en tu presencia. Y aunque nuestros cuerpos y mentes están cansados, podemos recibir el descanso que viene y la vitalidad que viene de entrar en el santuario y aliviar nuestras cargas en Cristo. Gracias, Señor. Rogamos que tú sigas bendiciendo a tu iglesia. Rogamos que tú sigas bendiciendo a nuestros hermanos en Ucrania, fortaleciendo sus almas, llenándolos de esperanza y de confianza en ti. Padre, y queremos dedicarte esta semana. Queremos que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres que en cuanto a la fe no seamos perezosos, sino diligentes, mostrándole al mundo y mostrándole a tu iglesia, oh cuánto te amamos a ti, Señor. Cómo deseamos vivir y morir por ti. Te damos la gloria, oh Padre, y bendecimos tu nombre en Cristo. Amén y amén. Sentémonos un minuto, mis hermanos. Hay un mito con respecto al dar en las iglesias, y queremos aprovechar antes de nuestras ofrendas para reforzar la verdad en lo que se refiere a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Y el mito es que algunas personas piensan que deben dar porque así Dios les da. Es decir, es como quien mete dinero en el banco esperando recibir a cambio un interés. Lo que la Escritura nos enseña, que damos por amor, que damos por propósito, no damos por necesidad, no damos para llenar un hueco, damos como una expresión de amor en nuestros corazones. Y el mejor ejemplo de eso son lo que en la Biblia vemos cuando Cristo nace a estos tres, a estos hombres sabios que vienen del oriente, a adorar a Cristo, y cada uno de ellos trae un regalo para el rey que ha nacido. No había una invitación hecha que decía que incluía el regalo. Muchas de nuestras celebraciones tienen sentido, ¿no? Que lo hacemos así. Hacemos un cumpleaños y obviamente los que nos aman nos traen un presente. Pero no es que le decimos en la celebración, tienes que traer un presente. Nosotros dejamos abierta la puerta. Si alguien me ama, me dará algo, sea lo que sea, y yo con gusto lo aceptaré. Ahora, obviamente, cuando nos presentamos ante Cristo, es igual. Nosotros no venimos a Cristo con nuestras ofrendas a comprar algo, a obtener algo. Venimos a adorarle por quien Él es. Y cuando le damos para que Él siga recibiendo la gloria. Así que nosotros vamos a dedicar unos minutos cada domingo para aclarar conceptos errados con respecto al dar y para poner un peso en el solemne momento que significa inclinarnos ante Él y decirle: Señor, tú has sido fiel conmigo, tú has puesto comida en mi mesa y no has fallado, y yo quiero reconocer tu fidelidad y tu amor. ¿Les parece bien? Demos gracias por nuestras ofrendas. Oremos. Señor, te damos gracias, gracias, porque eres un Dios bueno. Eres el dador, eres el ejemplo mayor en nuestras almas, en nuestras vidas. Tú nos entregaste a tu Hijo Jesucristo. Tu palabra dice que obviamente, si nos has dado al Hijo, ¿cómo no nos darás también las demás cosas? Y por eso, Señor, siempre que tenemos la oportunidad, queremos responder de igual manera, responder con amor hacia ti. Y por eso, como tu palabra nos enseña, proporcionalmente separamos algo para ponerlo en las ofrendas como un acto de gratitud, no como inversión, no buscando el retorno aumentado de lo que entregamos, sino con humildad, sabiendo que tú nos has dado mucho más de lo que realmente necesitamos. Bendice la mano que con alegría y con gozo da para tu gloria. Glorifícate en su vida. Y permítenos recordar siempre que más que dinero, lo que Dios nos pide es la entrega total de nuestros corazones. Gracias, Señor. En Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Mis hermanos, sí, estamos despedidos esta mañana. Quiero pedirle a los hombres fuertes de esta iglesia que si se pueden quedar unos minutos. Hay una tarea que tenemos pendiente de hacer, que es colocar las mesas en este salón. Pero hay una tarea adicional que nos va a tomar un poco más de esfuerzo.